31 capítulo 30, somos la novia de Cristo. Permítame repasar un poco. Razón número 25, por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios de sanar fue porque Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Razón número 26 fue porque nuestros cuerpos son los miembros de Cristo. Razón número 27 fue porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Razón número 28 fue porque somos sacerdotes de Dios. Razón número 29 fue porque nuestros cuerpos son sacrificios vivos, deberían ser santos y aceptables. Ahora estamos en la razón número 30. ¿Pensó usted que llegaríamos hasta aquí? Ha sido un buen viaje. Estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos estemos sanos porque somos la novia de Cristo. En 1 Corintios 11, 7, habla de hombres y mujeres, o realmente se podría decir de esposos y esposas en esta aplicación específica. Él dijo, un hombre de hecho no debe cubrir su cabeza, por cuanto es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Y todos los hombres dicen, amén. La mujer es la gloria del hombre. Somos nosotros llamados en las Escrituras, la novia de Cristo. Ya hemos visto que no solo es nuestro espíritu, sino también nuestros cuerpos son miembros y parte de Cristo, para que nuestros cuerpos también fueran parte de la novia de Cristo. De hecho, este cuerpo ha sido comprado y pagado. Vamos a tenerlo por siempre, gracias a Dios, que estará en un estado glorificado. Pero Él es nuestro esposo y nosotros su novia. ¿Cuántos hombres quieren que su esposa esté enferma? ¿Qué beneficio sería para ellos? Es mejor el compañerismo. Cuando la esposa está enferma, no se siente con deseos de compartir, no quiere ir a ningún lugar ni hacer cosas con su esposo. Y la enfermedad también afecta su belleza y resplandor, ¿no es cierto? En los Cantares de los Cantares de Salomón, el marido y la mujer son un tipo de Cristo y la Iglesia, y el marido describe la belleza de la mujer. Permítame recordarles acerca de esto. Él dijo en el Cantar de los Cantares 4, 7, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Dijo, tú eres la más bella entre las mujeres. Dijo en Cantar de los Cantares 6, 4, eres hermosa. En el versículo 9, eres única y perfecta. En el versículo 10, y esto es poético, dice, ella se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol e imponente como ejército en orden. ¿Es esta la foto de una débil, quebrantada, y demacrada novia? No. La enfermedad le roba a la novia la apariencia de su belleza y esplendor. Nosotros somos su novia. Si nuestro esposo, el Señor Jesús, nos quiere enfermos, estaría fuera de armonía con cada esposo en el planeta, ¿verdad? ¿Cómo entendemos eso? Yo soy parte de la novia, y él me dice, me agrada, Kate, que tú estés enfermo como mi novia. Yo me rascaría la cabeza, porque sé que de ninguna manera yo quisiera que mi esposa Phyllis esté enferma. Yo no puedo pensar en ninguna razón por la cual yo quisiera que ella estuviese enferma, con dolor o débil. Quiere el Señor a su esposa enferma. Nos quiere débil. Quiere que el número de nuestros días sean acortados, demacrados, quebrantados y que sea robada nuestra belleza y nuestra salud. No. En Efesios 5 y 25, dijo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como también Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora, si Cristo está enfermando a su novia, sería correcto que nosotros hagamos a nuestra novia enferma, a envenenarlas, hacerles daño, inyectarlas con enfermedad. ¿Por qué? Es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos da enfermedades para enseñarnos cosas. Usted dice, no, y esa es la respuesta correcta, pero ¿entiende usted que millones de cristianos creen esa frase? Pero, no es compatible con las Escrituras. Es inconsistente con lo que Él nos dijo. Él dijo, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia, eso significa que las ayuden, cuiden de ellas, ayuden a maximizarlas, y las ayuden para que puedan alcanzar su potencial completo. ¿Cuántos maridos quieren ver a sus esposas radiantes, fuertes, hermosas y saludables? De ninguna manera queremos a nuestras esposas enfermas, quebrantadas, débiles y enfermas. De ninguna manera. Y somos un tipo de Cristo y la Iglesia. Él dijo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la voluntad de Dios. Algunos podrían decir, eso es espiritual. Es espiritual, pero incluye el cuerpo. Lo hemos comprobado a través de escrituras tras escrituras. ¿Qué dijo? Maridos, amad a vuestras mujeres como. Bueno, si lees en los siguientes versículos, él dijo, como a sus propios cuerpos. ¿Le importa a Dios este cuerpo? Ha hecho provisión para este cuerpo. Jesús no solo fue a la cruz en espíritu. Fue ahí en su cuerpo. Ofreció su espíritu por nuestro espíritu, su alma por nuestra alma, su mente por nuestra mente y su cuerpo por nuestro cuerpo. Él cargó con nuestros pecados en la cruz, pero Él tomó nuestras debilidades, Él cargó con nuestras enfermedades y también llevó nuestros dolores. Y por sus llagas, fuimos sanados. No me importa lo que usted vea o escuche o lo que otros hacen o no hacen, ¿está usted convencido de que es la voluntad de Dios para que sea sanado? No importa lo que has experimentado o no has experimentado, eso no cambia la Biblia. Siempre ha sido su voluntad, es su voluntad, y siempre será su voluntad para que sea sano ahora. Gloria a Dios. Oración de salvación. Si usted quiere recibir a Jesús como su único y exclusivo Salvador, por favor diga esta oración: Padre Dios, yo creo en ti. Yo creo en Jesús, tu Hijo, que vino y nació sobrenaturalmente en esta tierra a través del Espíritu Santo. Yo creo que Él vivió una vida perfecta y que Él murió en la cruz para pagar por mis pecados, mis errores y mis fallas. Yo creo que tú lo levantaste de entre los muertos. Él está vivo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y que pronto ha de venir. Jesús, yo te confieso como Señor de mi vida. Yo no me avergüenzo de ti. Yo creo en ti. Y con tu ayuda, yo te seguiré y te serviré todos los días de vida.